Nos acompaña esta mañana Íñigo Martínez Cerrillo, que es portavoz de Eusko Alkartasuna en Laudio. ¿Qué tal? Kaixo, egunon. Egunon. Bueno, todos los meses pasa por aquí para hacer una valoración de los acontecimientos políticos del municipio laudiarra. La verdad es que incluso a últimos de julio ya recibíamos una nota en la que hacía una crítica, en este caso a Interior, por unas fotografías, o sí, exactamente, fotografías, creo que aparecían sí, en una página web. Eso es la página web que ha sacado Interior, pues, para denunciar las actividades terroristas y pedir la colaboración ciudadana. Página que ya había sido criticada, pues, por otros temas, además por casi todas las formaciones políticas, incluso habiendo una rectificación por parte de Interior cuando vinculaba, pues, imágenes como la Ikurriña y temas como el euskera, pues, con la violencia terrorista. En este mismo sentido, pues, descubríamos que hay una infografía en la misma página web en la que venía a presentar, pues, la actuación de los terroristas, y bajo el título de ¿en qué debo fijarme? Y nos hemos dado cuenta de que todas las imágenes que salen en esta misma infografía, pues, eran de puntos del audio, ¿no? En Eusko Alkartasuna, pues, nos sorprendió muchísimo. No entendíamos, pues, ese tipo de utilización tan clara que podía dar lugar, pues, a que se asociase, como habíamos dicho antes, que había ocurrido, pues, con la Ikurriña y con el euskera, pues, la imagen del municipio con la actividad de la violencia, ¿no? Nos entendíamos criticable y así lo hicimos. Bueno, llega los presupuestos, de eso hablaremos, porque sí, finalmente se han aprobado. Se han aprobado, sí. En Llodio. También pérdidas de parte de los dineros que han llegado de los planes del gobierno central, en el caso de la subvención para el multiusos. Pues sí, durante el mes de julio también conocimos esta noticia de que se habían perdido, pues, los 300 y pico mil euros que quedaban pendientes de ejecutar de la subvención que se recibía del Ministerio de Cultura, creo que era del gobierno español. Y bueno, pues esto nos daba pie a plantear cómo se estaba entendiendo el proyecto de sala multiusos. Nosotros desde Eusko Alkartasuna entendíamos que era un proyecto que lo definíamos como sin continente, sin contenido y ahora sin financiación. Problemas a la hora de la ubicación, que ya lo veníamos discutiendo, pues, desde hace unos cuantos meses, incluso años. Finalmente se decide en el Charrate, precisamente por la existencia de esta ayuda del gobierno español. Y bueno, pues parece ser que financieramente, pues, no va a ser posible. Quiero recordar que es un proyecto que costará unos 14 millones de euros, de los que había una subvención de 1 millón de euros, de los cuales, pues, solamente se han ejecutado 600.000, que son los de la elaboración del presupuesto, ¿no?, o del proyecto. En cuanto al contenido, pues tampoco se sabía qué se va a hacer con esa sala multiusos. Nosotros criticábamos desde Eusko Alkartasuna, pues, que parece ser que, pues eso, solamente se presenta el proyecto como si fuese para una sala de cine, ¿no? Se nos invitó a los vecinos y a los grupos políticos a un proceso que desde el gobierno municipal del PNV entendían que era participativo, pero en realidad no era más que informativo, porque únicamente se venía a presentar cómo iba a ser el edificio por dentro. Si eso es hablar de contenidos, pues la verdad no estamos nada de acuerdo, ¿no? Entendemos que el proyecto tiene que llevarse adelante, hay que buscar financiación. Este ayuntamiento, este equipo de gobierno no lo ha hecho, ha perdido parte de lo que nos podía haber ayudado, y desde luego hay que profundizar en lo que entendemos que debe ser el contenido de esta sala multiusos necesaria para el audio y que todos estamos pidiendo. Ahora hablaremos también de los presupuestos. Bueno, primero sí, yo creo que los presupuestos del Ayuntamiento de Laudiarra, sí, porque en un reciente buzoneo que han hecho, que se refieren en él al barrio de La Tierra concretamente, sí, también hablan de presupuestos participativos para el barrio. Pero, en fin, ¿qué opinión le merecen los presupuestos aprobados? Bueno, para Eusko Alkartasuna los presupuestos son la norma fundamental que, digamos, tiene un ayuntamiento. Define cuál es la política que lleva ese gobierno municipal, y estos presupuestos, como los que llevamos teniendo durante estos 4 años, están resumiendo perfectamente la política municipal del Partido Nacionalista Vasco. Es decir, no hay ningún tipo de apoyo a la inversión, es decir, reflejan a las claras, pues, la ausencia de proyectos para el municipio por parte del PNV. El Partido Nacionalista Vasco, pues, evidentemente los saca adelante porque sabe que va a contar con, por lo menos, con la abstención del Partido Socialista, porque existe un acuerdo a nivel nacional de estabilidad presupuestaria e institucional y por lo tanto, pues bueno, pues va a poder sacar adelante pues cualquier tipo de proyecto que presente. Nosotros criticábamos estos presupuestos, hubiéramos votado en contra porque por dos razones, razones de fondo y razones de forma. En cuanto a las razones de fondo, no entendemos la estructura que tiene este presupuesto, en el sentido de que si se comparan cualquier ayuntamiento de nuestro tamaño, del resto de municipios, veremos que los capítulos de inversión son, pues las cantidades que se dedican, pues son distintas a las que se dedican en el audio, ¿no? Por lo menos en cuanto a cuantía económica. Y ello viene motivado, pues porque tenemos un lastre importantísimo que nos lleva, pues el 60% seguramente del presupuesto municipal, que es el gasto en funcionarios y sobre todo el Centro Municipal de Formación Profesional. Hemos defendido durante muchísimo tiempo el hecho de que el Centro Municipal de Pasada Red Pública debe ser la administración de la comunidad autónoma la que se encargue de la gestión del mismo, y suerte, y esto hay que decirlo, a que en su día se llegó a un acuerdo con Educación cuando estaba la consejera de Euskal Gartasuna, Ángeles Iztueta, en el sentido de que se paga parte de la nómina del profesorado. Pero lo que decía, gran parte del presupuesto municipal se ve mermado en lo que es el gasto, el capítulo 1, ¿no? Que se llama. En cuanto a inversión que especificaba, muy poca. Se habla de que se han atendido a las necesidades de los barrios, y lo que creemos, y así lo definimos en Euskal Cartagena, es que se ha hecho un parcheo, que son, pues eso, obras que eran necesarias en el sentido de que se tenían que hacer o sí o sí. O sea, que plantear como grandes inversiones este tipo de cosas, pues es casi absurdo. Seguramente a alguien pues que nos escuche dirá, no, pero es que se están haciendo cosas en el eje transversal, por ejemplo, la Tiorro, reformas en no sé qué calle. Quiero recordar que si no existiera el plan E y el plan E bis, este que se llama de desarrollo sostenible para las entidades locales, estas obras no se hubieran realizado. Estos proyectos, estos planes no van a volver a existir para próximos años, con lo cual el Ayuntamiento de Laudio pues se va a quedar sin financiación en este sentido. Y con cargo a presupuestos es casi imposible, tal y como hemos planteado la estructura que tiene este ayuntamiento. Por otro lado, el segundo pilar, por lo que criticamos, es las formas. Entendemos que los presupuestos, como el resto de las áreas de la política municipal, deben ser participativos, en el que participen no solamente, pues eso, en la elaboración, sino también en las discusiones, los barrios y los diferentes agentes sociales. Agentes sociales para las distintas políticas sectoriales, pues como puede ser la cultura, las fiestas y los barrios, sobre todo en cuanto a las necesidades. Nadie mejor que los vecinos de cada uno de los barrios de Laudio para determinar, pues, en qué se necesitan gastar, digamos, los dineros municipales, ¿no? Por eso planteábamos, y lo has comentado para la revista de La Tiorro, que los barrios tengan una partida presupuestaria fija. Es decir, yo creo que los vecinos, y lo estamos oyendo en los últimos meses, están cansados de escuchar continuamente que, pues sí, que se va a hacer tal o cual cosa. ¿Cuántas rotondas hemos oído que se van a hacer en el barrio de La Tiorro? ¿Cuántos? Pues en el barrio de La Tiorro, en el barrio de Ugarte, pero luego siempre está la típica coletilla, pero no hay financiación. Pues vamos a ver, cada vez que los vecinos presenten una propuesta, que se evalúe el costo económico, que los vecinos mismos vean si es posible económicamente ejecutarlas o no, pero que haya un soporte en el que los vecinos pues puedan ver que sus proyectos pues se van a realizar, ¿no? Y en este sentido es por lo que criticábamos estos presupuestos, el aspecto de las formas en cuanto a que no han sido participativos y en cuanto al fondo, ¿no? Que digamos que se están mermando las arcas municipales. Y esto viene en el sentido de que, siempre lo hemos criticado, la política del PNV en cuanto a presupuesto siempre ha sido, en épocas de bonanza económica, no invertir por si acaso llegan épocas de vacas flacas, ¿no? Y cuando estamos en las épocas de vacas flacas, pues no se gasta, pues porque estamos en época de crisis. Con lo cual, la tesorería que tenía el Ayuntamiento de Llodio, por ejemplo, en este año, ¿en qué se ha gastado? Se lo digo, en indemnizaciones, pues por políticas mal hechas, ¿no? Al final no hay ni tesorería, ni inversión, ni proyectos. Es decir, lo que decía, unos presupuestos que dejan a las claras pues lo que ha sido la política de inversiones y la política en general del PNV en la UDI. Y finalmente vamos al barrio de La Tiorro, que es donde apuntaba ese buzoneo que han realizado. Critican cómo se está gestionando las obras del barrio y también piden que se desvincule la sala social que piden los vecinos y vecinas de La Tiorro de ese multiusos que Se ha dicho que se necesita, por cierto, más de 14 millones para Efectivamente. hacerlo. Además, apuntan en la nota que parece que incluso ha habido ofrecimiento Nos consta, de sí. algún particular Sí, de locales, ¿no? eso es. Lo que hemos querido con esta revista News con Cartasuna ha sido pues dar una respuesta a las necesidades que están planteando los vecinos. Lo llevamos muchos meses y en este mismo espacio que repetimos cada mes, pues hablábamos pues casi casi cada mes de las necesidades de los vecinos de la tierra y cómo se reunían para criticar las propuestas del ayuntamiento, ¿no? O cómo no se les hace caso. Hemos querido pues plantearlo desde un punto de vista positivo y plantear propuestas, ¿no? Comentábamos lo de las obras que se están haciendo. Por cierto, lo que decía antes, gracias al Plan E, no gracias a políticas de inversión del ayuntamiento gobernado por el PNV en Laudio, pues se han hecho pues casi casi pues por la necesidad de que existían este tipo de subvenciones, ¿no? Si no, no se hubieran hecho. Comentabas también el tema de la sala multiusos, 14 millones. Quiero recordar que el presupuesto municipal va a ser de 23,6 millones, o sea que va a ser difícil encontrar financiación si no se busca, claro, y es lo que no estamos viendo en el PNV en Laudio. Por eso planteábamos y hemos recibido pues comentarios de algunas comunidades de vecinos en el que pues muchas de ellas han propuesto en sus años cerrar los bajos, estos bajos tan típicos que hay en la tierra, pues para que se habilite para una sala social. El ayuntamiento pues planteaba como alternativa el hecho de que se va a ubicar en la misma sala multiusos, pero como no se va a poder desarrollar de aquí a no sé cuándo, si es que se puede desarrollar al final, lo que planteamos en la revista es que con este gobierno municipal, pues me da que ni la una ni la otra, ¿no? Ni la sala social que pueden plantear los vecinos en sus bajos o la de la sala multiusos. Resumiendo las propuestas que hacíamos para el Atierro, entendíamos que piden un nuevo modelo de participación del barrio, por eso pedíamos asambleas de carácter semestral, como existía pues hace igual, creo que eran 16 años, en aquella época que estábamos nosotros gobernando con Pablo Gorostiaga. Asimismo, que no se vincule la sala social con la sala en multiusos, que haya una partida presupuestaria específica para los barrios y en concreto en este caso para el Atierro y que por favor que cuando se ejecuten obras en el Atierro pues que se hagan, no sé si con cabeza o con criterio, porque lo comentamos, pues eso, cruces con cuatro stops, los parques subterráneos que por ejemplo pues los vecinos plantean una cosa y que el ayuntamiento escudándose en el Plan E lo está haciendo de otra manera, en definitiva que no se improvise con las obras en el barrio. Bueno, muchos asuntos, como ven, de los que han pasado, han ocurrido desde la última vez que nos acompañó Íñigo Martínez Cerrillo, que es portavoz de Euskal Alkartasuna en Laudio, al que le agradecemos que haya estado unos minutos con nosotros aquí en la sintonía de Aiara Irratia. Milles que subí. Abur. Agur.